tienes gallina, pero yo digo que tengo más. Dice que tienes gallina, pero yo digo que tengo más. Porque yo tengo chiringuirita, blanca, blanquita, mona, monita, pescuezo largo y con la raya de todo. Vamos a gozar. Ay, mamá. La puya raya. Mi negra. Vamos a gozar. La puya. La puya raya. Compra esa puya negra. A mí para ir a la fiesta me hace falta un pantalón. A mí para ir a la fiesta me hace falta un pantalón. Yo tengo uno y está muy roto, me queda ancho, me queda estrecho y hasta me queda largo y sangón de todo. Vamos a gozar. La puya. La puya raya. Mi negra. Vamos a gozar. Ay, mamá. La puya raya.